con muchos datos históricos y además con, bueno, con una realidad, ¿no?, que está ocurriendo en el mundo y que, a pesar de que sucedió en 1940 con gran fuerza, actualmente en algunos países del mundo todavía existen esos algunos centros que se llaman o se les denominan clínicas de deshomosexualización, donde supuestamente ofrecen curar la homosexualidad, siendo que no es una enfermedad, como ya lo hemos hablado en algunos otros programas anteriores. Pero bueno, hoy, en la tarde de hoy, nos convoca otro tema. Solamente queríamos hacer la mención, ¿no es cierto?, de este fin de semana, esta celebración importante que es para toda la comunidad LGBTI y que, por supuesto, queremos mencionar a todo nuestro público. En esta ocasión, hoy que es día martes de salud, vamos a tratar un tema muy, muy interesante y quizás muy poco sonado. ¿Cuántos de ustedes, amigos y amigas, conocían que hoy, 12 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Enfermería o del Enfermero? Miren ustedes, vamos a hablar un poquito acerca de esta fecha conmemorativa. Y vamos a empezar ya, entremos ya en el tema. Pues el Día Internacional de la Enfermería o Día Internacional del Enfermero es una jornada conmemorativa de las contribuciones de los enfermeros a la sociedad, como todo profesional se lo merece, ¿no es cierto? Esta conmemoración es promovida por el Consejo Internacional de Enfermería y que se celebra en todo el mundo cada 12 de mayo en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, que fue considerada la fundadora de la enfermería moderna. Se ha celebrado este día desde el año 1965. Sin embargo, en enero de 1974 se tomó la decisión de celebrar ese día, el 12 de mayo, al ser el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la creadora de la enfermería moderna. Y desde ahí, cada año, el Consejo Internacional de Enfermería prepara y distribuye el kit del Día Internacional de Enfermería, el cual contiene material de información pública y educacional para su uso por enfermeros de cualquier lugar. Pero ¿por qué este personaje, Florence Nightingale, fue considerada como la representante, ¿no es cierto?, de la enfermería moderna? Pues, a pesar de que este personaje en algunos aspectos ha sido considerado como una persona con un no precisamente con una conducta decorosa, dicen, ¿no es cierto?, los textos, y en algún momento se pensó a trasladarlo en otra fecha, que sería el 21 de mayo, fecha de nacimiento de otra enfermera. Sin embargo, se mantuvo, y desde 1998 también, que se celebra el 8 de mayo, el Día de los Estudiantes de Enfermería. Desde ese año, desde el día 6 al 12 de mayo, se celebra la Semana de la Enfermería, ¿sí? Pero específicamente hoy es el Día Internacional de la Enfermería o Día Internacional de los Enfermeros, de las Enfermeras, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco en contexto de cómo surge esta celebración. Y a propósito de esto, les queremos contar sobre algunos personajes importantes. Acabe mencionar que desde el siglo XX, o desde la época contemporánea, ¿no es cierto?, esta labor, ¿no es cierto?, la vienen produciendo, o es muy reconocido por su labor por parte de las mujeres, ¿no es cierto?, como un labor muy, muy característico de las mujeres. Sin embargo, y por eso es que dentro de las personajes de enfermería más conocidos en el mundo son personajes mujeres. Entre ellas está Irena Sendler, que nació en 1910 y falleció en el 2008, popularmente conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia. Sendler fue una enfermera que ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos durante la Guerra Mundial. Caminaba por las calles del gueto buscando a las familias a las que ayudar. Aunque muchas veces madres y abuelas se negaban a entregar a sus hijos y nietos, ella nunca dejó de luchar. En el 2007 fue candidata al Premio Nobel de la Paz, premio que finalmente no pudo conseguirlo, lamentablemente, ¿no? Pero en aquel entonces, ¿no es cierto?, el poder brindar este servicio, ¿no es cierto?, a personas que estaban condenadas literalmente a la muerte, esta persona pues tuvo la valentía de dar su servicio de enfermería. La razón por la cual dice, ¿no es cierto?, en las palabras de Irena Sendler, la razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de que una persona necesita, que una persona que necesitaba debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad. La mayoría también de estos personajes de enfermería, que son muy reconocidos, que están catalogados como las personajes enfermeras más reconocidas, son precisamente mujeres que se han destacado en épocas duras, ¿no? En épocas sobre todo de guerras, ¿no? O en donde azotaron enfermedades muy gravísimas, ¿no? Entre ellas está, por supuesto, Florence Nightingale, quien es de Italia y que fue conocida como la madre de la enfermería moderna, pues pasó a la historia gracias a su trabajo durante la Guerra Mundial de Crimea y además por su contribución a la reforma de condiciones sanitarias en los hospitales militares. Por eso a ella se le denomina, por ello toma el nombre de la madre de la enfermería moderna. También está Edith Cavell, que nace en el año de 1865 en Inglaterra, y ¿por qué reconocida? Pues porque ofreció su ayuda a soldados franceses, belgas e ingleses durante la Primera Guerra Mundial. Debido a esto, un tribunal militar alemán la condenó a muerte y fue fusilada el 7 de octubre de 1915, lo que generó indignación a nivel mundial. Las ciudades de París, Londres y Bruselas levantaron monumentos en su honor. También tenemos una representante latinoamericana de Colombia, 1917, Elvira Dávila Ortiz, quien aportó con la investigación científica que realizó durante sus primeros años de vida profesional, lo cual la llevaron a fundar el primer banco de sangre de su país, en Colombia. Sin embargo, el concepto de salvar vidas gracias a la transfusión de sangre era definitivamente completamente desconocido en Colombia en aquel entonces, por lo que Elvira tuvo que convencer a sus compatriotas que no corrían el riesgo de morir o contraer enfermedades si donaban sangre o enfermeros. Gracias a su labor, marcó un hito en toda la zona de Latinoamérica y fue candidata a la medalla Florence Nightingale en el año 2007, la cual reconoce los servicios ejemplares y los trabajos a favor de los enfermeros. Así también tenemos una representante latinoamericana dentro de estos personajes más reconocidos dentro de la labor de la enfermería. Justamente hoy, por ser el Día Internacional de la Enfermería o Día Internacional del Enfermero. Pero ¿qué tal si ahora vamos con un tema musical? Vamos precisamente con una de una cumbia haciendo honor a esta representante colombiana. Vamos con una cumbia que viene a cargo de Ray y con el tema La Enfermera. Siempre te veo linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que pidas, vida y amores, sabes que tú eres la flor que quiero, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Linda enfermera. Enfermera, no me hagas sufrir, enfermera, no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón, enfermera, dame de tu amor, enfermera, no me hagas sufrir, enfermera, no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón, enfermera, dame de tu amor. Ritmo la tempia. Thank you. sabrosa. Rey Cuestas. Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Listo, amigos, estábamos ahí escuchando el tema de la enfermera, por supuesto, un tema bastante, bueno, de un poquito recordando a esos éxitos de antes. Bueno, pues, estábamos justamente hablando hoy acerca del Día Internacional de la Enfermería, y bueno, ahora vamos a topar un tema que quizás también no se ha hablado mucho, y es el tema de los hombres en la enfermería, ¿sí? En la actualidad pareciera que es una actividad, labor, en la que es más común encontrar mujeres, ¿no es cierto?, mujeres enfermeras. Y es así que, por supuesto, que desde la década de los años, desde el siglo XX, desde inicios del siglo XX, se pasó a ser una labor en la que las mujeres tuvieron bastante aceptación y eran la mayoría, ¿no es cierto? Sin embargo, resulta que, contrariamente a la percepción de algunos, los enfermeros profesionales son un campo exclusivamente que había sido dominado por los hombres durante gran parte de la historia de la humanidad. Cuando la primera escuela de enfermería del mundo fue abierta en India en el año 250 a.C. y que debido a creencias religiosas, solo los hombres fueron considerados suficientemente puros para ser enfermeros. Definitivamente fue principalmente efectuada por hombres también la enfermería durante el periodo bizantino en la antigua Roma. El término nosocomial, que significaba hospital, procedente de nosocomi, el hombre que proporcionaba cuidados de enfermeros en la antigua Roma y diagnosticaban enfermedades a sus pacientes. Y es así que en varios casos, ¿no es cierto?, en donde se pueden ver, como por ejemplo también en la Edad Media, ¿no es cierto?, los hombres de hecho eran quienes ejercían estas labores de cuidado de la salud, puesto que si lo hacían las mujeres eran consideradas brujas, si lo hacían, ¿no? Es así que en la Edad Media, ¿no es cierto?, muchas de las congregaciones religiosas fueron o se encargaron del cuidado de la salud. Está, por ejemplo, entre ellos los caballeros hospitalarios, los caballeros teutones, la Orden de San Lorenzo, ¿no es cierto?, entre otros, que estas órdenes que formaban a estos enfermeros, ¿no es cierto? En el año de 1783, James Derham, también un esclavo de Nueva Orleans, obtuvo su libertad trabajando como enfermero. Se acabó convirtiendo en el primer médico afro de los Estados Unidos. Hay algunos datos también muy interesantes. Los hombres de enfermeros y las escuelas de enfermería para hombres fueron comunes en los Estados Unidos hasta comienzos de 1900. Sin embargo, en estas épocas las mujeres también ya trabajaban en la labor de la enfermería, pero no era un trabajo voluntario, no era remunerado. Y por ende, las mujeres fueron de a poco abarcando el 99% de la atención de la enfermería, y que mayormente era sin cobrar, era un trabajo voluntario. Así pues, el mundo de las mujeres estaba centrado en la atención médica, pero puesto que estaba hecho por mujeres y no cobraban, estaba devaluado. Y a veces incluso su existencia y contribución es a veces ignorada y completamente ignorada, ¿no es cierto? Es por eso que desde ahí quizás se empezó como un poco a menospreciar la labor de la enfermería como una labor importante dentro del área de la salud. Y obviamente los hombres al contar con quizás mejores opciones laborales que eran mejor remuneradas, empezaron a a ver, ¿no es cierto?, en otros tipos de, en otras profesiones, ver, ¿no es cierto?, como su futuro. Sin embargo, entonces, luego de esto, las mujeres quedan más a cargo de estas labores de la enfermería. Sin embargo, vemos cómo nace, ¿no es cierto?, cómo surgen, ¿no es cierto?, estas diferenciaciones que en un trasfondo, pues, existe una, podríamos hablar, ¿no es cierto?, de un machismo, ¿no es cierto?, del no haberse reconocido la labor de las mujeres de enfermeras como debían haberse reconocido. Entonces, otra también de las razones por las cuales se celebra el Día de la Enfermería es esto, precisamente, para que se reconozca la labor de los y las enfermeras. Pero ahora resulta que ocurre otra situación, y es precisamente que el incremento ahora, ¿no es cierto?, a pesar de que por ejemplo, de los 2 millones de personas que practican la enfermería en los Estados Unidos, solamente el 5% del total son hombres, ¿no es cierto? Y los hombres suponen el 13% de los nuevos estudiantes de enfermería en el caso de Estados Unidos, como para poner un ejemplo de cuál es las personas, ¿no es cierto?, que más siguen o quieren ser enfermeros o enfermeras. Y esto, de alguna u otra manera, ha ido provocando ciertos prejuicios y cierta discriminación. Hoy en día, aunque la discriminación contra los enfermeros hombres no es rara en realidad, es muy común, de hecho, ¿no es cierto?, discriminar, ¿no es cierto?, o tener ciertos prejuicios ante los hombres enfermeros, ¿no? Inclusive hay películas que te hablan sobre esta temática, pero muchos de ellos todavía, obviamente, sienten que no son tratados como iguales. Algunos dicen tienen que probar ser mejores a sus compañeras del género femenino para poder tener una buena carrera dentro de la enfermería. Uno de los testimonios, ¿no es cierto?, respecto a esto, dicen que todos los servicios de la Sanidad Nacional, por ejemplo, deben revisar sus políticas de empleo después de que un estudio haya descubierto que los enfermeros hombres alcancen sus objetivos más rápido, pues tienen mejores notas y más experiencia. Este estudio descubrió asimismo que los hombres que optaban a servir en los más altos escalafones de enfermeros eran el doble que las mujeres, a pesar que representaran solo el 7% de la fuerza de trabajo. Nuevamente podemos ver aquí, ¿no es cierto?, cómo nuevamente las creencias, ¿no es cierto?, de que un hombre va a tener un mejor desempeño en un labor, por lo tanto tienen derecho a tener un cargo mucho más alto, ¿no? Entonces es muy importante en cómo se maneja también esas cuestiones dentro del plano social. Es decir, si bien es cierto, la labor de la enfermería en hombres es a veces un poco mal visto, ¿no? Por la gente que considera que eso es una labor solamente de las mujeres, ¿no es cierto? O muy característico de las mujeres. Sin embargo, también es importante que se mantengan siempre, y en cualquier tipo de labor, ¿no es cierto? En cualquier tipo de labor, tener siempre muy claramente políticas que no sean discriminatorias. Y políticas de ascensos, hablemos de remuneraciones, ¿no es cierto?, que deban ser equitativas, las oportunidades, tanto para hombres como para mujeres, ¿no es cierto?, pero que de alguna u otra manera, quizás por las cargas sociales que tiene una u otra actividad, muchas veces los trabajos pueden pueden darse ciertas discriminaciones en algunos lugares de trabajo, como es el caso de la enfermería. Así que, bueno, esta es un poco de lo que les hemos querido compartir esta tarde aquí en el programa Punto Diverso, aquí un poco recordando el Día de la Enfermería. Así que mandamos también, aprovechando, un fuerte saludo a todos los enfermeros y las enfermeras que nos están escuchando, quienes hacen una labor muy importante, los primeros cuidados, las atenciones más importantes para que un paciente, una persona que está siendo atendida en una casa de salud, pueda tener una estadía mucho más presentar y sobre todo una recuperación más pronta. Así que mandamos un fuerte saludo a todas las personas que realizan esta labor muy, muy importante. que está en el entorno del área de la salud. Así que bueno, nos despedimos con esto en nuestro programa Punto Diverso. Y bueno, ya saben, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana a las 4:30 de la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura en su programa Punto Diverso. Chao, chao.